Bienvenida al nuevo programa de hoy, Sin Pausa hacia la Igualdad. Es el lema bajo el que se presenta este año los actos en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo tuvo lugar a las 12 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Una concentración no silenciosa y lectura del manifiesto acordado por todas las diputaciones provinciales de Andalucía bajo el lema Sin Pausa hacia la Igualdad. Este viernes 10 de marzo se va a celebrar la jornada Mujer, Cultura y Arte, Feminismo del Siglo XXI, que será clausurada con un recital de poesía y flamenco, con la participación de la asociación Preformación 94, la escritora y bailadora Anabel Ortega, la traductora Camila Junqueira, la fotógrafa María Isabel Villalba y el alumnado del IES Los Remedios. La jornada comenzará a las 19 horas en el IES Francisco Fatou. La programación continuará el sábado 11 de marzo con la Fiesta de la Mujer organizada por el colectivo Ecofeminista a las Violetas desde las 12 del mediodía para concluir el martes 21 de marzo con el encuentro poético en la Peña Flamenca. Le doy paso a Alejandro Pérez. Gracias, Ana María. Comercio impulsa la campaña del Día del Padre. Este año, centrada en barbería y tatuajes, entre los objetivos, agradecer la fidelidad de la clientela e impulsar las ventas en los comercios locales. En concreto, este año, como gran novedad, centrada en las baterías y centros de tatuajes, se ha podido contactar con 15 establecimientos, entre los que se han repartido 20 láminas, hasta sumar 300 en total. Hasta el próximo 19 de marzo será posible entregar las láminas con los dibujos en la Oficina Municipal del Turismo, celebrándose al día siguiente el sorteo de 30 camisetas impresas con el propio dibujo realizado por sus hijos o hijas. Y ahora le doy paso a María. Gracias, Ale. Hola, soy María y seguimos con la agenda cultural de este fin de semana. Aparte de las ya mencionadas por nuestros compañeros, para celebrar el 8 de marzo, Urique acogerá una corrida de toros de máximo interés el próximo sábado 11 de marzo, la Corrida de la Piel, a las 5:30, en la Plaza de Toros de Urique. Corrida que contará con los toreros como David del Miranda, Alfonso Cadaval y José Garrido, con los toros de la ganadería de Fuente Imbro y Alba Real. También tendrá lugar este sábado a las 9:30 de la noche la actuación del coro de carnaval Casa Remedios, esquina con Cádiz, en el IES Francisco Fatou. Entre sus componentes estarán los uriqueños Serafín Mateos y Ezequiel Montero. Entrada libre hasta completar aforo. ¿Te lo vas a perder? Seguimos con nuestro compañero Juan Miguel. Gracias, María. Hola, buenos días. Os informo de que el próximo domingo 12 de marzo se desarrollará en la ciudad romana de Oguri un taller de rapaces impartido por Fran Gago y organizado por la Agrupación Fotográfica Uriqueña, a la que también pertenece. Se dará una charla y una actuación con rapaces. Esta actividad es para niños y niñas menores de 16 años. La entrada es gratuita y el aforo es limitado para 50 niños o niñas, por lo que la información e inscripción para poder asistir es llamando al número de teléfono 628-98-77-37. La actuación se llevará a cabo de 4 a 7 de la tarde. Empezamos con las noticias deportivas con Aitana. Gracias, Juanmi. Soy Aitana y voy a contaros las noticias del CABU. El equipo minibásquet femenino perdió 2-43 contra Candai, primer año, y jugará el sábado 11 a las 12 y cuarto con el DKV de Jerez, Palacio de Deportes Chapín. El equipo premini mixto, jornada 8, la semana pasada no jugaron. Jugará el sábado 11 de marzo a las 12 y cuarto con San Felipe Neri, 2014, en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz. Minibásquet mixto Paco Bazán ganó 50-10 con ACD de Algaida. Felipe en segunda, por detrás de Paula Carabot, en mejor valorado. Esta semana descansa. El infantil masculino Paco Bazán Cabu ganaron 23-47 con Modenar, Club de Baloncesto San Fernando. Esta semana también descansa. Le doy paso a mi compañero Nico. Gracias, Aitana. Soy Nico. Os voy a contar las noticias del Ubriqueño. El Alevina quedó 8-1 contra el Algodonales. Un gol de Luis, el de sexto. El Ubriqueño se enfrentará a las 4:45 el sábado a las 11 contra el Puerto Serrano. El Infantil ganó contra el Algodonales 2-1. El Ubriqueño se enfrentará al Puerto Serrano el sábado a las 10. El Infantil B perdió contra el Guadalcacín 7-1. Un gol de un antiguo alumno del colegio, Mauro Domínguez. El Ubriqueño se enfrentará al veterano de Jerez el sábado a las 11 a las 2 y cuarto. Y doy paso a Jesús González. Gracias, Nico. Soy Jesús y os voy a contar las noticias del Atlético Curi. El Benjamín A ganó en San José del Valle al San José Atlético 3-8 y su próximo partido es en casa a las 4 de la tarde el sábado 11 contra el Algodonales. El Alevín A ganó en casa contra el Gédula 6-1 y el sábado a las 4 de la tarde se enfrenta contra el San José Atlético en San José del Valle. Y el Alevín B se enfrentó contra la Unión Deportiva, que ganó 3-7, con dos goles de nuestro compañero Nico. Y su próximo partido el sábado 11 a las 12 y media en el anexo pabellón contra el Jerez Deportivo. Le paso el turno a Alex Nieto. Gracias, Jesús. Soy Alejandro Nieto y hoy os traigo las noticias deportivas. El pasado sábado, 4 de marzo, se disputó un mundialito en el municipio de El Coronil, Sevilla, organizado por la Federación Andaluza de Fútbol y en el que participaron 8 escuelas de fútbol, tanto de la provincia de Cádiz como la de Sevilla. Ubrique, Conil, Chiclana, El Coronil, El Empalme, Arroyo, Montellano y Los Palacios y Villafranca. Tanto en la categoría Benjamín como en la Alevín, Ubrique quedó en el tercer puesto. El sábado 11 jugará la Escuela de Fútbol de Ubrique contra la Escuela de Fútbol de Urrota. En cuanto a la Unión Deportiva, el pre-Benjamín perdió 6-1 con la Escuela de Fútbol Paquete. El próximo sábado 11 de marzo a las 11 de la mañana jugará el anexo al pabellón contra el Ascor Academy. El pre-Benjamín B ganó 10-3 a la Unión Deportiva Esperanza con un gol de nuestro compañero de primero Curro Pazo. El próximo sábado 11 a las 10 y media jugará contra el Bornense. El Benjamín perdió con el Puerto Serrano 8-4. Dos goles de nuestro compañero Julio de la Roza. El próximo sábado 11 jugará a las 11 de la mañana contra el Arcos Academy. Os dejo con mi compañero Álvaro con más noticias. Gracias, Ale. Seguimos con más noticias del Ubrique. Hola, soy Álvaro y os voy a contar los próximos partidos y anteriores del Ubrique. Para comenzar, el Benjamín B jugó contra el Sanluqueño, que perdieron 7-6 con un gol de nuestra compañera Alejandra Pazo. El sábado 11 a las 12 en el Antonio Barbarillo jugarán contra la Salle de Jerez. El Alevín A ganó 6-2 ante el Puerto Serrano con un gol de Arturo Gómez, de sexto B. El próximo viernes jugará a las 6:45 en Arcos contra el Arcos Academy. Para finalizar, el Alevín B perdió contra el Locuri en casa por 3-7 con gol de Cristina Paso, de sexto A. El próximo sábado 11 jugarán a las 11:15 contra el San José Obrero en San José del Valle. Hasta aquí las noticias deportivas y comienzan las noticias escolares con Adriana. Gracias, Álvaro. Soy Adriana. Señoras y señores, niñas y niños, con todos ustedes el festival de música más salvaje de todos los tiempos. Ríndete al encanto de estas estrellas del rock, traída directamente del mismo corazón de la granja. Música, aventura y mucha, mucha diversión para el clásico más desatado y bailongo de la Factoría Grimm. Este jueves, nuestros compañeros de infantil, primer ciclo de primaria y tercero, pudieron disfrutar de la representación Festival de Bremen de la compañía Haft Theatring. Un maestro de cada colegio se ocupa de la obra. Pepi Garván es la representante del colegio Zey Fernando Gavilán. Los alumnos de cuarto, quinto y sexto nos tenemos que esperar a abril para poder asistir a nuestra obra. Ahora seguimos con más noticias con Olivia. Gracias, Adriana. Soy Olivia. Este año en el colegio hemos trabajado el día 8 de marzo con el lema de Mujeres en la Sombra. ¿Nos ayudas a darle luz? Se trata de una gincana donde hemos tenido que buscar el nombre real de las escritoras que estaban escondidas bajo seudónimos masculinos. Hemos trabajado lo que significa esa palabra tan rara, seudónimo, y hemos explicado por qué lo tuvieron que usar. Pero también hemos trabajado escritores actuales que han firmado libros bajo seudónimos de mujeres, y al final nos hemos dado cuenta de que no hay que mirar quién escribe los libros, ya sean hombres o mujeres, sino que nos guste lo que leemos. Seguimos con Valeria. Gracias, Olivia. Soy Valeria. Entre todas estas mujeres en sombra, hemos destacado el papel de Fernán Caballero. Bueno, mejor dicho, Cecilia Boll, de Faber y Ruiz, de Larrea, por la recopilación de cuentos, Retahílas, Adivinanza Andaluza. Es como los hermanos Grimm, pero en España. Lo que más nos ha sorprendido es que sean cuentos infantiles y no haya libros ilustrados para niños. Los cuentos están escritos en letras pequeñas, sin ilustración y poco llamativos para nosotros. Así que hemos decidido ilustrarlos nosotros mismos. A cada curso le ha tocado ilustrar uno de sus cuentos y quedarán en nuestra biblioteca escolar para que todo el mundo que quiera puede leer los cuentos de esta importante escritora. Seguimos con más noticias con Blanca. Gracias, Valeria. Soy Blanca. A los compañeros de tercero y cuarto queremos recordarles que aún tienen tiempo para participar en el concurso de Aqualia a través de la web de aqualiayotest6.com. Consiste en superar las diferentes etapas del reto, aprendiendo la importancia de cuidar el agua para diseñar un dibujo de un ecosistema con los elementos relacionados con la gestión del ciclo integral del agua, utilizando los diferentes elementos que ponen a vuestra disposición en la web. Estas composiciones serán valoradas por el jurado y premiadas con 10 premios individuales, que consistirán en una tarjeta regalo con un valor de 50 euros en material deportivo y 250 tarjetas regalo para material deportivo valorado en 30 euros, una para cada finalista. Recuerda, solo podrán participar los alumnos de tercero y cuarto y el plazo de entrega terminará el 22 de marzo. Anímate y participa. Seguimos con más noticias con Carolina. Gracias, Blanca. Hola, soy Carolina. Hoy viernes el Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou se convertirá en una sala de conciertos donde asistiremos de manera gratuita a los alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria de nuestro centro, junto con alumnos de otro centro, al concierto didáctico, los instrumentos y su familia. Los intérpretes del concierto son Rafael Niñán, junto a los 8 profesores de la Escuela Municipal de Música Ubrique. Rafael Niñán nació en Madrid en 1960. Es compositor, investigador sobre temas de ética y creatividad en las artes y en la educación, cantante y recitador, instrumentista de guitarra, piano y electrónica, así como creador y realizador de conciertos educativos. Imparte cursos de máster en la Universidad de Granada y de Jaén, así como en la Universidad Internacional de Andalucía. Es doctor en música por la Universidad de California. El concierto comenzará a las 12 y tendrá una duración de 50 minutos. En este concierto se van a usar diferentes obras para mostrar las características de cada instrumento. Cada pieza se interpretará después de una breve descripción del instrumento para conocer su técnica, timbre, etc. Una vez conocido el instrumento, se hablará de la familia a la que pertenece y acabarán integrando instrumentos de familias distintas hasta conseguir una interpretación con todos los instrumentos juntos, aprovechando la música popular andaluza y otras piezas adaptadas para la ocasión. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, que tenemos que asistir a este fantástico concierto. Nos vemos en el próximo programa.